Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo, no deje de alabarle, aleluya, que venimos a este lugar para darle gloria y honra al Dios que vive. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Y mueve el estanque en mi ser. Y úneme a tu río y dame vida. Gloria a Dios, aleluya. Y no sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Más de lo que y ven, Señor, y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria y vence mis tinieblas con tu luz. Y sé mis fuerzas hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite y alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor y ven, Señor, y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y vence mis tinieblas con tu luz. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Oh, gloria a Dios, santo, santo tú eres, Señor. Mi escondite y alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor y ven, Señor, como derrama tu gloria, derrama tu gloria y ven, Señor. Y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria y ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria y ven, Señor, ven como dijiste. gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama de tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, y ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, y ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, y derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y me amas como padre, como un hermano, como un león, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, y ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, y ven como dijiste, y derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria, y ven, derrama de tu gloria, y ven, derrama de tu gloria, oh, ven, derrama de tu gloria, ven, derrama, derrama, Señor, oh, derrama, derrama, oh, derrama, derrama, oh, santo tú eres, Señor, y derrama tu gloria, y derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y me amas como padre, como un hermano, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, y me envuelves en tu amor. Y oh, ven, Señor, oh, ven como dice, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, oh, te esperamos, Señor, te esperamos, Señor, te esperamos, y derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, alábalo que Él vive, santo, santo, santo, tú eres Señor. Los hermanos o hermanas que tengan la lectura de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga una vez más. Estamos aquí en Victoria, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo capítulo 1. Cuando tenga, manifiéstalo con amén. Salmos 1. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Santo Dios, venimos ante tu presencia, ante gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí para adorar tu santo nombre. Estamos aquí para escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Se te pido, Señor, los que no han llegado, que tú lo traigas con bien, Señor. Los que están escuchando, Señor, que tú lo tocas, Señor. A través del radio, a través del internet, los que están aquí, que tú los toques y tú los guíes, Señor, aleluya, y tú permites tu Espíritu Santo seguir moviendo en este sitio como siempre, Señor, aleluya, y te pedimos por este día que tú sigas moviendo, aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Santo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo tú eres, Señor. Yo le alabo, yo le alabo, tú también, yo le alabo, Él sana, Él salva, amén, amén, Bautista viene pronto, yo le alabo, tú también, yo le alabo, tú también, Él sana, Él salva, amén, amén, Bautista viene pronto, amén, amén, ¿quién vive? Y a su nombre, ¿quién salva? Y a su nombre, ¿y quién vive? Y a su nombre, ¿quién salva? Y a su nombre, yo le alabo, tú también, yo le alabo, esa salva, amén, amén, Bautista viene pronto, amén, amén, ¿quién vive? Y a su nombre, ¿quién salva? Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre, ¿quién salva? Y a su nombre, yo reprendo al diablo y echa con él, porque sabe que Cristo tiene poder. Yo reprendo al diablo y echa con él, porque sabe que Cristo tiene poder. Poder de Dios, y poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Yo le alabo, yo le alabo. Yo le alabo, yo le alabo. Tú también, Él sana, Él salva. Amén, amén. Bautista viene pronto. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Quién salva? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién salva? Y a su nombre. Yo reprendo al diablo y echa con él, porque sabe que Cristo tiene poder. Yo reprendo al diablo y echa con él, porque sabe que Cristo tiene poder. Poder de Dios. Y poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios, yo reprendo al diablo y echa a correr, porque sabe que Cristo tiene poder. Yo reprendo al diablo y echa a correr, porque sabe que Cristo tiene poder. Poder de Dios, y poder de Dios, poder de Dios, y poder de Dios. Yo le alabo, yo le alabo.

Oye, hermano, a mí me encanta cuando Abigail dirige, porque ella canta esos coritos de antes. Y siempre se siente como si estoy haciendo ejercicio. Ay, Señor, hermano. Dios les bendiga mucho. Amén. Deme un momentito en lo que recupero la respiración. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho, mis amados. Que el Señor le bendiga más. Hermano, antes de pasar al mensaje de la palabra, en este día primeramente quiero agradecer al Señor y a todos los hermanos que estuvieron aquí en medio nuestro, especialmente para respaldar el sepelio de quien en vida fuera nuestra hermana Sandra Arce, ¿verdad? Que lo estuvimos haciendo este miércoles y entregamos su cuerpo a la tierra este pasado jueves. Fue un día, unos cuantos días difíciles, mis amados, pero agradecemos al Señor por su amor, su misericordia y su consuelo. Amén. Que en medio de todo fortaleció a la familia. Agradecemos a los hermanos que pudieron llegar durante esos días, ¿verdad?, para compartir junto a la familia Arce y la familia Padilla. Ese momento que, aunque difícil, siempre hay consuelo en la palabra del Señor. Amén. Al saber que ella ha pasado a mayor gloria. Amén, mis amados. A la misma vez, le pedimos a los hermanos su oración, ya que en estos días hay bastantes hermanos que están afectados de salud. Nuestra hermana Aida Molinari está afectada de salud. No sé si ella todavía esté hospitalizada o no, pero ella estaba en el hospital. Nuestra hermana Aida Rojas y el hermano José Rojas también estaban afectados de salud. El hermano Giovanni Reynoso estaba afectado de salud. También, son muchos hermanos. La hermana Tania Reitor, el hermano Christian, muchos hermanos que están afectados de salud y por esa razón no están en medio nuestro. Y también la pastora que está afectada de salud. Amén. Así que yo les pido a ustedes, por favor, que les mantengan en sus oraciones para que Dios ponga su mano de sanidad sobre ellos y que ellos sean restaurados a completa salud. Amén. Estamos en pie, mis amados. Pastora. Gloria al Señor. Buscamos en el libro de Marcos, capítulo 3. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 3. Versículo 20 en adelante. En esta mañana estaré predicando por el tema que no te dividan. Que no te dividan. Marcos capítulo 3, versículo 20 en adelante, lo tenemos. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dígale que no te dividan. Pero dígaselo como que usted desayunó. Que no te dividan. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, Señor, gracias te doy por tu amor, tu misericordia, Padre Santo. Dios mío, en esta mañana, antes de entrar al mensaje de tu palabra, te presentamos, Señor, los hermanos que están enfermos, Señor, que no pudieron llegar en esta mañana. Yo te suplico que tú pongas, Señor, tu mano de sanidad sobre aquellos, Señor, que se encuentran afectados de salud. A la misma vez, Señor, te presentamos a tu pueblo Israel, el Señor, que está enfrentando tremenda batalla en estos momentos, Señor. Dios mío, tu palabra dice, orad por la paz de Israel. Y nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor, que tú, Padre Santo, mande ángeles, Señor, alrededor de tu pueblo, Señor. Guárdales y protégeles y líbrales, Señor, de todo mal, Padre Santo. Rompe las maquinaciones del diablo que hay, Señor, en contra de tu pueblo. En esta mañana, Señor, yo te suplico que mientras tu palabra es predicada, hay espíritu de adoración y de alabanza sobre los labios de este pueblo, Señor. Muévete con poder y con unción, oh Dios mío, para gloria y honra de tu nombre, Señor, sea. Amén y amén. Aleluya. ¿Se pueden sentar? No se olvide que hay sentada en libertad para adorar y glorificar al Señor. ¿Se alaba el Señor sentado? ¿Cuánto alaban al Señor sentado? Recuerde, hermano, que la silla no apaga el fuego. ¿Por qué? Porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de oración ante la presencia del Señor. ¿Alguna vez usted ha sido influenciado a hacer algo que no quería hacer? Yo sé que todos diríamos que sí. Yo estoy seguro que he compartido esta historia con ustedes, pero para aquellos, ¿verdad?, que son nuevos aquí, lo voy a compartir una vez más. Y es la historia de la primera vez que me monté en una montaña rusa. Yo me acuerdo, hermano, para aquel entonces yo creo que yo tenía 12 años. Y estábamos en la Florida, y el pastor estaba de gira evangelística. Nos estábamos quedando en la casa de nuestra hermana, de nuestro hermano Wenceslao y Leonor Quiñones. Y yo me acuerdo que teníamos un espacio de días, y éramos teenagers, éramos adolescentes en aquel entonces, y la hermana Leonor le dice a papi, mira, yo le saqué unos permisos a los muchachos para que puedan ir a este parque donde hay montaña rusa, o qué sé yo qué, para que no estén aquí encerrados todo el día en la casa. Y papi dice, está bien, no hay problema. Y ella nos llevó al parque y nos dice a nosotros, a esta hora yo voy a pasar por ustedes y no se pierdan. Asegúrense que ustedes están aquí para esta hora. No hay problema. Y entramos al parque con esos boletos que nos dieron a nosotros. Y yo me acuerdo que mi hermano Samuel David me dice, ahora sí que tú vas a probar lo que es bueno. Yo dije, ¿qué pasó? Y me llevó a mí a una montaña rusa, hermano, esa era una cosa gigantesca. Y me dice, aquí te vas a montar. Yo dije, no, porque en aquel entonces yo nunca me había montado en una montaña rusa. Yo digo, no, no lo voy a hacer. Y él me dice, o te montas o tienes que lavar mi ropa por un mes. Yo dije, chico, no seas abusador, por favor. Me dice, no, te vienes conmigo. Y fui con él. Pasamos la fila, usted sabe que esas filas en la Florida son larguísimas. Llegamos hasta donde estaba la montaña rusa y él se fue a la fila del frente. Yo dije, no, man, no, que esto me da miedo. Y me dice, te vienes conmigo. Nos sentamos en la fila del frente. Y empieza esa cosa a salir lentamente Y yo temblando del miedo, y cuando salió esa cosa disparada, hermano, todo el tiempo estuve con los ojos cerrados, hermano, agarrado, sudando, y cuando salí en el retrato salí con los ojos así. ¿Ah? La realidad del asunto era que yo no quería ir, no quería montarme. Pero después que me monté en uno, yo dije, no, esto sí que vale la pena. Pasamos todo el día montándonos en montaña rusa, pero el mayor miedo era para el primero. Para el primero. Y si ustedes supieran lo que yo hice con los nenes míos cuando los llevé a un parque, era para niños, pero habían así rides pequeños para los nenes, y los nenes míos dicen, no. Yo dije, ustedes sí. Dicen, pero me da miedo. O ustedes lo hacen, o me tienen que lavar la ropa por un mes. Ya me están preguntando a mí por cuando nosotros volvemos. Yo sé que esto parece no tener mucho sentido espiritual, pero créame que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros somos fácilmente influenciados a hacer cosas que aún no deseamos hacer. La gente tiene la habilidad de empujar a uno a hacer cosas que uno en el momento no tiene el deseo de hacerlas. Y uno dice, no, no lo quiero hacer. Pero tienen el poder de convencer a uno que sí lo haga. Esto es lo que el enemigo usó en el huerto de Edén. Cuando habló a Eva, que dice la Biblia que él se acercó a ella y le dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto. Mira qué manera tan sagaz de distorsionar lo que Dios había dicho. Porque Dios le dijo a ellos, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la Biblia que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto. Y ella dijo, de los árboles del huerto sí podemos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. Y dice la Biblia que él le dijo a ella, no moriréis, sino que seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y esto, mi amado hermano, es una manera muy terrible de distorsionar y de manipular a una persona. Primero, porque Dios no conoce el mal. Dios define lo que es mal, lo que es malo. Él lo define, pero no lo conoce. Por ejemplo, yo tengo 4 niños. A los 4, mientras vayan creciendo, a mí me toca enseñarle a ellos, definirle a ellos las cosas que están bien, las cosas que están mal. ¿Verdad? Y una de esas cosas es el hecho de que no deben probar drogas o beber licor. Ahora, yo en mi vida, le doy gracias al Señor, nunca he probado drogas y nunca he bebido licor. Yo soy nacido y criado dentro de esta iglesia. ¿Ah? El tiempo que no estuve aquí, estuve pastoreando en Houston, en Texas, por 5 años y medio hasta que regresé. Pero durante estos tiempos, toda mi vida que he estado aquí, he tenido mis luchas, he tenido mis dificultades, pero doy gracias a Dios que el Señor me ha preservado de aquellas prácticas. ¿Ah? Ahora, Yo aquellas cosas nunca las he probado, pero puedo definir que están mal, porque tengo el conocimiento en mi mente de que son malas. Dios, mi amado hermano, no conoce el mal, porque de Él solamente proviene el bien. Dios define lo que es malo. En especial, en esta porción bíblica, en el libro de Génesis, cuando el Señor le habla al hombre y a la mujer, el pecado era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la Biblia que ella comió del fruto del árbol y después le dio a su marido, Adán. ¿Qué es lo que el enemigo estaba tratando de hacer? Satanás estaba dividiendo al matrimonio. Empezó por Eva. El enemigo puede usar cualquier persona para influir, sea para bien o para mal. Y para poder influir sobre usted, él tiene que dividir tu pensamiento. Para poder destruir tu hogar, tiene que dividir el matrimonio. Para poder hacerle daño a sus hijos, usted le enseña el bien a sus hijos, y el diablo quiere hacerle daño, entonces él tiene que poner una voz en el medio para dividir el pensamiento de sus hijos, de tal manera que ya la influencia no sea la suya, sino el del amigo, que es una mala influencia. Y la Biblia habla de muchas personas que en algún momento fueron influenciados a hacer algo y que la mente de ellos fue dividida. También un ejemplo del cual se puede hablar es el de Abraham. Abraham estaba casado con Sara. En aquellos tiempos era costumbre que si una mujer no podía dar a luz hijos, ella podía entregar una sierva de ella a su marido, y que a través de aquella sierva ella tuviera un hijo. En otras palabras, aquella sierva daba luz y aquella ama podía tomar posesión de aquel muchacho y criarlo como si fuera de ella, ¿verdad? Son costumbres que en este tiempo nosotros las vemos y decimos, wow, Señor, pero qué tiempo, qué cosas más malas. Pero en aquella época era un tiempo diferente. Y la Biblia dice que Sara deseaba tener hijos, pero era estéril. No podía tener hijos. Y la promesa de Dios para Abraham era que él iba a tener de Sara gran descendencia. Y Sara veía esta presión y el enemigo influenciaba sobre su mente. De tal manera que un día ella va hasta Abraham y le dice a Abraham, yo no voy a dar a luz hijos. Por lo tanto, toma mi sierva Agar, que de ella yo pueda tener un hijo. Abraham debió haber dicho, no, no lo voy a hacer. Yo estoy esperando el milagro de Dios. Pero él fue influenciado, dice la Biblia, que él se allegó a Agar y ella dio a luz un hijo llamado Ismael. Y después de esto, Agar se encarga de burlarse y de molestar a Sara. Tiempo después, dice la Biblia, Dios hizo el milagro. Y Sara dio a luz un hijo y llamó su nombre Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, porque Dios había dicho que de Sara iba a nacer el hijo de la promesa. Pero ahora había este muchacho llamado Ismael, que también era hijo de Abraham. Y Dios le dice, Sara le dice, a Abraham, bota a ese muchacho y a Agar de este lugar, porque él no se va a criar con mi hijo. Desde pequeño se estaba levantando un conflicto. De tal manera, mis amados, que Abraham tuvo que botar a Agar y a Ismael. Y es cierto que tiempo después Dios suplió las necesidades de Agar y de Ismael. Ismael también se casó, tuvo hijos, fue un hombre rico, Dios lo prosperó. Pero hoy en día, usted en el Medio Oriente, usted encontrará que existen muchas genealogías. Entre ellos están los árabes. ¿De dónde vienen los árabes? De Ismael. ¿Y los judíos? De Isaac. Y hoy en día hay tremendo conflicto. Fíjese que hoy, en este tiempo, todavía existe ese conflicto. Es un conflicto entre hermanos. ¿Por qué? Porque un hombre permitió que le dividieran. Cuando uno le abre la puerta a la división, uno no sabe los resultados que pueden salir de aquella división que Satanás está implantando. También encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento durante el tiempo de los apóstoles. Dice la Biblia que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba comportándose de dos maneras. Cuando él estaba entre los gentiles, él se comportaba como un gentil. Pero cuando estaba entre los judíos, actuaba y se comportaba como los judíos. Y dice la Biblia en el libro de los Gálatas, capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. En otras palabras, él se estaba portando de lo más bien con los gentiles hasta que llegaron los judíos. Y cuando llegaron los judíos, él se desaparecía. Ya no quería confraternizar con los gentiles. ¿Ah? Para que no le vieran. Y estaba mostrando ser dos personas diferentes. Era una persona al frente de los gentiles y era otra persona al frente de los judíos. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo lo resistió cara a cara. Le dijo a él: eso está mal. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, que nosotros sabemos que era un amigo de Saulo, perdón, de Pablo. Era una persona que participó en el ministerio de Pablo. Era un hombre que Dios usaba, pero Bernabé también fue arrastrado por aquella hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ah, hermanos, una pregunta confrontadora que le hizo a Pedro. Pero para el apóstol Pablo era necesario sacar para afuera esa división que se estaba creando dentro del cuerpo de Cristo. Porque estaban aquellos que deseaban judaizar, es decir, que los cristianos actuáramos, viviéramos, nos comportáramos como los judíos. ¿Ah? Decían que además de ser salvo, aceptar a Cristo como tu Salvador, también debes de vivir las leyes que dejó Moisés y debes de guardar el sábado y debes de hacer este y hacer aquello. Y el apóstol Pablo dice: espérate, nosotros no somos aquellos que no le sirven al Señor, que han aceptado a Cristo y son gentiles, ellos no son judíos. Ellos son justificados por la fe. Y eso el apóstol Pablo entra en mucha más profundidad en el libro de los Hebreos. Cuando él habla acerca de la justificación a través de la fe. Pero él estaba tratando de parar una división que se estaba levantando dentro de la iglesia primitiva. Porque la iglesia estaba en sus comienzos. Hermano, nosotros en el día de hoy tenemos la bendición de tener la Biblia, de tener aplicaciones en el teléfono. Tenemos la bendición de poder escuchar a nuestros predicadores favoritos. Tenemos la bendición de tener una iglesia a la cual asistir los domingos, gloria al Señor. Pero en aquella época la iglesia todavía se estaba formando. Estaba en sus principios. No había Biblia. Lo que había era el Antiguo Testamento, la enseñanza de los apóstoles y el Espíritu Santo. Ah, hermanos, y es por esta razón que Dios permitió que se levantara un hombre como Pablo, porque Pablo era un hombre con conocimiento de la palabra, lleno de la unción del Señor y del Espíritu Santo, que estaba dispuesto a mirar a un hombre, una figura tan importante en el Evangelio como lo era Pedro, y decirle a Pedro: tú estás mal, pecas de hipocresía. Porque tú vives como los gentiles, y si vives como los gentiles, pues entonces, ¿por qué requieres que los gentiles empiecen a judaizar? Era una división que se estaba levantando en la iglesia. Y en la porción bíblica que nosotros hemos leído, como punto de partida para este mensaje, Cristo también enfrenta presión de muchos grupos. Primero, dice en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir, que había una multitud que se acercó y que apretaba. De tal manera que no podían ni aún comer pan. En otras palabras, no podían levantar la mano hasta la boca. Estaba apretada la multitud. Esa multitud era la multitud que deseaba milagros, deseaban prodigios de parte de Jesús. Y estas multitudes seguían a Jesús donde quiera que él iba. La Biblia nos deja saber que en ocasiones el Señor, cuando Él llegaba hasta ciertos lugares, venían corriendo hasta Él con los enfermos y pegaban a los enfermos contra Jesús. Y que así los enfermos eran sanados. ¿Por qué hacían esto? Porque Cristo estaba rodeado de 12 discípulos. Por lo tanto, ellos peleaban para llegar hasta donde estaba el Maestro. So, la primera presión que el maestro enfrenta es la multitud. Segundo, los enfermos. Porque estaban la multitud que estaba ahí. Los segundos son los enfermos que han llegado con el propósito de ser sanados. ¿Ah? Y la Biblia dice que dondequiera que el maestro iba, había una multitud de enfermos que le seguía, que siempre estaban pidiendo ser sanados. ¿Ah? Él llegaba hasta Capernaum, ahí tenía que hacer sanidades. Él llegaba, gloria al Señor, hasta Galilea, donde fuera, él tenía que hacer sanidades. Llegara hasta Samaria, allá hacía milagros, mi amado hermano. Donde quiera que estaba el Maestro, el Señor se glorificaba. Menos en Jerusalén, ahí sí que hubo menos sanidades. Pero en todos los demás lugares el Señor se glorificaba. Y Cristo está enfrentando aquella presión. Además, también podemos decir que estaban los endemoniados. Porque además de estar personas enfermas, también habían personas que traían los endemoniados. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Orar por la liberación de una persona que está atada por un demonio, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Porque uno está enfrentándose a una batalla espiritual. Uno está clamando. Y a la misma vez, la persona debe de tener el deseo de ser libre. Mi hermano, yo me acuerdo, en cierta ocasión, yo fui a predicar a Pensilvania. Y estando en Pensilvania, en esta iglesia, empecé a orar por una joven. Y esta joven cayó al piso con tremenda manifestación de demonios. Y le puse la mano encima y empecé a orar y a orar y a orar. Fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Demonio, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que esta joven es libre. Y después de como 20 minutos, media hora, hermano, yo bañado en sudor, orando por esta joven, quedó libre. Al siguiente día, como era una campaña, regresé a la iglesia. Y empecé, ahí vi a esa joven, yo dije, gloria al Señor, llegó la joven que el Señor liberó en el día de ayer. Predicamos, el Señor se glorificó, hicimos el llamado, la joven pasó al altar de nuevo. Cuando lo pongo la mano, empieza con el mismo comportamiento y el Espíritu Santo me deja saber, el mismo demonio regresó. Y yo solté la mano y dije, bueno, Señor, hoy no voy a orar por ella, porque si estuve orando por ella media hora para que el demonio se fuera ayer y le dediqué tanta energía y hoy el demonio está adentro de nuevo, eso significa que ella no quiere ser libre. Ella se ha acostumbrado a la presencia de ese demonio, de esa malicia dentro de ella. Tiene que haber un deseo sincero de ser libre. De que el demonio ya no sea parte de tu vida. Mi alma alaba a Dios. Porque cuando hay un deseo sincero ante la presencia del Señor y uno va hasta Él y le pide al Señor, Señor, libértame, rompe las cadenas que me atan. Yo le aseguro a usted que el Señor tiene el poder para poder hacer la obra y usted va a quedar libre de las cadenas que le atan siempre y cuando usted tenga un corazón sincero ante la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, cuánto alaban y glorifican a Dios! ¡Aleluya! Y ahí, mi amado hermano, cuando me di cuenta de eso, me molesté un poquito. Y me acuerdo cuando salí del culto, llamé a nuestro pastor y le dije al pastor, papi, mira que esto me sucedió, estuve orando por esta muchacha en el día de ayer, esta muchacha cayó endemoniada, estuve orando por ella mucho tiempo y en el día de hoy el mismo demonio había regresado. Y yo estaba molesto y él me dice, Jonathan, no te molestes. Porque tristemente la gente está atada. Tristemente la gente está atada por el enemigo. Y se acostumbran a sus ataduras. Ah, hermano. Por esa razón que usted puede hablarle a un drogadicto o a un alcohólico, gloria al Señor, y decirle, mira, Cristo te puede libertar. Cristo te puede hacer nueva criatura. Cristo te ama. Cristo rompe las cadenas. Y ellos dicen, sí, sí, yo lo sé. Pero no sueltan el licor. No sueltan las drogas. Uno le puede decir lo mismo a un adúltero. ¿Usted sabe cuántos hombres adúlteros han regresado a sus hogares y le dicen a su esposa, porque su esposa se ha enterado, ellos dicen, mi amor, yo te prometo, es la última vez, la última vez. Y después salen y adulteran de nuevo. Y uno se pregunta, ¿pero qué es? ¿Que son mentirosos? En parte, mi amado hermano, es porque ellos tienen el deseo de parar, pero no encuentran cómo parar porque están atados por el diablo. Están atados por el diablo. Están atados por los demonios y no entregan su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque en parte esa cadena, eso que el diablo usa, a ellos les gusta, la carne les gusta. La Biblia dice, mi amado hermano, que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne le gusta aquellas cosas. Voy a usar un ejemplo que sé que todos van a poder identificar. ¿Alguna vez usted ha estado comiendo un plato de comida que está bien, bien delicioso y de momento usted empieza a sentir que se está llenando y usted dice, yo no debo seguir comiendo porque ya yo estoy lleno, pero qué buena está esta comida? ¿Ah? después, cuando termina, como dice el boricua, pero que altera. ¿Ah? Ay, Señor, yo estoy tan lleno. La verdad del asunto es que no había necesidad de seguir comiendo. Pero ¿por qué usted siguió comiendo? Porque le gustaba el sabor. Su cuerpo ya no necesitaba más el alimento, pero le gustaba el sabor de la comida. ¿Usted sabe qué, mi amado hermano? La Biblia tiene un nombre para eso. La Biblia lo llama glotonería. Eso también es un pecado. ¿Pero usted sabe qué, mi amado hermano? Aquellas personas que están atados en el mundo, que están sumergidos en el pecado, que están, mi amado hermano, atados por el diablo, que tienen el deseo de ser libres, gloria al Señor, en una parte, pero por otra parte, les gusta el sentir en la carne del pecado. Y por esa razón toman la decisión de no rendirse a Cristo. Eso yo lo hago después. Yo me entrego a Cristo después. Yo le doy mi corazón a Cristo cuando ya yo sea viejo. Dame un tiempito en lo que gozo de este pecado, sin saber que del día de mañana no está garantizado, porque en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. ¿Ah? Cualquier cosa puede suceder. Cristo tenía presión de la multitud, los enfermos, los endemoniados, y también estaban sus discípulos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Además, también estaban los fariseos, que decía. ¿Qué dice la Biblia? Los fariseos, los escribas, ¿qué dice la Biblia? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ya hemos mencionado 5 fuentes de presión. Todos jalando a Cristo para un lado. Y eso, mi amado hermano, que no hemos hablado de su familia. Porque la Biblia dice en este mismo capítulo, en el versículo 31 del adelante, vienen después su hermano y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Porque lo que estaba sucediendo aquel día era un escándalo. Ah, hermano. Usted sabe que en ocasiones Cristo llega, y cuando Cristo llega se forma un escándalo. Porque eso era lo que estaba sucediendo con Jesús. Los milagros que el Maestro estaba hablando y la palabra que Él estaba hablando. Era una palabra tan directa, gloria al Señor. Era una palabra tan fuerte, y a la misma vez no podían negar los milagros que estaban sucediendo, de tal manera que los fariseos, que los escribas decían, no, ese echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque no podían negar que los demonios estaban saliendo fuera. Eso ellos decían, aleluya, ellos decían, ese hace milagros por el poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque no podían negar que los milagros estaban aconteciendo, gloria al Señor, aleluya. Y a la misma vez, mi amado hermano, también estaban los discípulos que le hablaban, estaban la familia del maestro que le hablaba, todo el mundo le estaba llamando para un lado, pero el maestro estaba, aleluya, fijado en una meta, en la meta de predicar el evangelio, en la meta de llegar al necesitado, en la meta, gloria al Señor, de llegar al corazón de aquel que estaba encadenado, y no iba a permitir que nadie le dividiera de su misión. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Y yo quiero que usted sepa algo también, mi amado hermano. Cuando usted esté en este caminar con el Señor, a usted también le van a querer dividir. En este mundo jalan de todos lados. ¡Oh, aleluya! A través del internet te jalan, los amigos te jalan, en el trabajo te jalan, los familiares te jalan. Todo el mundo te dice, ven para este lado. Pero si usted se queda firme en la palabra del Señor y decide buscar del Señor, entregarse completamente a Cristo, no en parte, no para parcialmente, entréguese completamente a Cristo. Yo le aseguro a usted que usted verá la gloria del Señor, pero no permita que Satanás te divida la mente, no permita que el enemigo divida tus pensamientos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi hermano, ¿usted sabe cuántas veces? Oh, santo Dios, siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Usted sabe cuántas veces el enemigo trató de dividir mi pensamiento? En especial cuando se refiere al ministerio de mi padre. Pues mi amado hermano, para gloria de Dios, sea predicando desde los 9 años. En el ministerio desde los 17. ¿Ah? Y ustedes no saben las voces. ¿Ah? Ustedes no saben las voces. Y yo me acuerdo cuando habían aquellos que se pasaban hablándome en una manera tan sagaz de hablar, decían: mira, Dios te va a dar, te profetizaban, hermano, profetizaban, Dios te va a levantar de tal manera que ya no van a tener que mencionar a Arnaldo Torres, porque van a conocer a Jonathan Torres. Y yo por dentro decía: ¿ah? Hasta que un día hubo uno que me lo dijo, pero esta vez yo me estaba fortaleciendo más en la oración, buscando más del Señor, llenándome más de la unción de Dios. Y cuando él me lo dijo, el Espíritu Santo como que me habló y como que me molesté un poquito. Y yo le dije a aquel predicador, yo le dije: y una pregunta, ¿qué le hace a usted pensar que a mí me avergüenza ser hijo de Arnaldo Torres? No, yo no estoy diciendo a usted que a usted le traiga vergüenza. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Que ya la gente no va a tener necesidad de acordarse del ministerio y su papá. Yo dije: ojalá y todo el mundo se acuerde. Dije: ojalá y todo el mundo se acuerde de los mensajes que Dios ha puesto en los labios de ese hombre. Y le oro al Señor que algún día yo pueda llegar a la mitad del hombre que él es. Cuando le dije eso a aquel predicador, se cayó la boca. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque yo que he estado, que he vivido con él, aleluya, que he visto su trayectoria, que he escuchado todos los mensajes, los 600 mensajes en la lista de mensajes, yo los he escuchado. Toditos. ¿Ah? Decía: ¿sabes qué, Señor? A mí no me molesta que me reconozcan como porque yo soy hijo de Arnaldo Torres. ¿Cuál es el problema con eso? Y cuando yo acepté eso, hermano, yo salí a predicar. Decía: hermano, Dios le bendiga, le traigo saludos de parte de mis pastores, el pastor Arnaldo Torres, la pastora Tita Torres y mi padre, el pastor Arnaldo Torres. Y cuando veía que todo el mundo decía: ¡oh, hijo de Arnaldo Torres! Y decía: sí, soy hijo de Arnaldo Torres. ¿Ah? Había un momento en el cual eso como que me daba un poquito, me ponía presión, me daba vergüenza por lo que los predicadores decían, pero llegó un momento en el cual yo decía: pero Señor, que prenda el diablo, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué? Porque yo amo a mis padres, los honro, honro a la iglesia de donde yo salgo, amo a la congregación. ¿Ah? Tengo unos hermanos hermosos. Mire, hermano, yo he ido a muchas iglesias, pero en esta iglesia están la gente más hermosa que yo he visto en toda mi vida. ¿Ah? ¿Ah? No hay quien tenga una sonrisa como el hermano Milton, hermano. He ido a muchos lugares, pero no hay quien lo tenga como él. ¡Alaba! ¿Ah? ¿Por qué me voy a avergonzar? No, hermano, es que el enemigo, mira, hermano, el enemigo puede usar, como lo hizo hasta con el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro le habló al maestro y le dijo: ¿por qué vas a ir a Jerusalén si lo que te espera allí es sufrimiento? Y el maestro le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, aleluya. Usted sabe que el enemigo puede usar a cualquiera para tratar de influir sobre uno, gloria al Señor. Y aquellas voces, aleluya, aleluya, eran aquellas voces que me decían, si yo voy a ser predicador, yo necesito incorporar mi propio ministerio y buscar mi propio nombre para el ministerio y tratar de levantarme un poquito separado para salirme de esto. Pero usted sabe qué, mi amado hermano, yo le doy gracias a Dios que ese pensamiento ya hace tiempo que se fue de mi mente, gloria al Señor, y en vez de irme huyendo, decidí abrazar el evangelio que a mí me enseñaron cuando yo era pequeño. Y cuando abracé ese evangelio, oh hermano, si usted supiera lo bueno que es el evangelio que a mí me enseñaron cuando yo era pequeño, gloria al Señor, lo bueno que es la palabra que he aprendido durante mi vida. Ahora me siento a escuchar los mensajes y le digo a mis hijos, ustedes cuando sean grandes, you guys have to listen to grandpa, tienen que escuchar los mensajes de abuelo. ¿Por qué? Porque esos mensajes, oh, pero qué buenos son esos mensajes, oh, como esa palabra me ministra. Pero usted sabe que, mi amado hermano, yo también soy testigo de las veces que trataron de dividir el ministerio de él y trataron de jalarlo a él a otro lado, y él decía, no, en esto me quedo en lo que me enseñaron, me quedo en lo que la Biblia dice, me quedo en lo que yo conocí cuando yo era joven. ¿Por qué? Porque la experiencia que a mí me dieron, no me lo dieron los predicadores, no me lo dio el estudio, no me lo dio el doctorado en teología que yo pueda tener, me lo dio el Espíritu Santo, me lo dio Dios. Me visitó el maestro en mi cuarto cuando yo era un drogadicto y un alcohólico y rompió las cadenas que me ataban. Que no te dividan, mis amados hermanos. Hay que ser de una sola pieza. Hay que ser de una sola pieza. Ah, el enemigo trata de romper a uno, dividir a uno. Eso fue lo que el enemigo logró con el pueblo de Israel. Y cuando llegó el profeta Elías, que los mandó a buscar, buscó al pueblo y también mandó a llamar a los sacerdotes de Baal. Y les dijo a ellos que ellos prepararan un sacrificio y que llamaran a Baal para que Baal mandara fuego del cielo. Y el Dios que mandara fuego del cielo, ese es Dios. Y después le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Ah? ¿Usted sabe cuántas personas hay en estos tiempos que desean lo de Dios y también desean lo de Baal? ¿Ah? Que les gusta ir a la iglesia, pero también les gusta el pecado. ¿Ah? Que les gustan los himnos de la iglesia, pero también les gusta la música mundana. ¿Ah? Están claudicando entre dos pensamientos y el Señor dice, ¡decídete! Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal, y te imposte él. Pero dice la Biblia que él le habló estas palabras al pueblo y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, ellos, pero eso es una pregunta difícil de contestar. Yo no estoy seguro. Yo le sirvo al Señor, pero yo no tengo nada contra aquellos que le sirven a Baal. Aleluya. Mi hermano, si usted supiera lo cómodo que algunos cristianos se han puesto con cierto tipo de pecado. Ah, hermano. El maestro iba a donde estaba, gloria del Señor, el adúltero, el fornicario, la mujer de la vida. El maestro iba a donde estaba Zaqueo y le hablaba del evangelio, pero no permanecía allí. No es como si el maestro, aleluya, se sumergía en el pecado de ellos. ¿Ah? No, Señor. Después de enseñar y de que la vida fuera transformada, él se iba. ¿Ah? Él le habló a la mujer a la mujer samaritana. Le habló a ella. Le preguntó a ella, ¿dónde está tu marido? Ella dijo, yo no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho. Porque 7 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Ah? Y después que le habló a ella, dice la Biblia, que ella se fue a hablar a través de toda la ciudad y a través de Samaria acerca del maestro, del profeta que ella había conocido. Pero no fue como si el maestro empezó a conversar con ella y después le dijo, ¿sabes qué? Yo voy para tu casa. No, porque esta mujer tenía un lado débil. Cuando le trajeron la mujer adúltera, que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos los que estaban alrededor, listos para apedrearla, se fueron. ¿Por qué? Porque ellos eran acusados por su conciencia. Y después él la miró, le preguntó a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Ella dijo, no, Señor, ninguno me condenó. Y él le dijo a ella, ni yo te condeno, vete. Le dijo a ella, vete, ¿y qué? Y no peques más. Para eso llegaba el maestro. No, pero la excusa que muchos dicen, no, es que la vida está necesitada, you know, y ve a esta mujer adúltera, ella tiene necesidad y van con ella. ¿Ah? Y después salen por las noticias los pecados cometidos. No, Señor, a eso no fue que el Señor nos llamó. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Hay un silencio aquí adentro, mi amado hermano. Porque como dice José Luis, que si dos avispas se chocan, revienta este lugar. ¿Ah? No, hermano, pero hay que tener límites. Hay que cuidar la salvación. Hay que proteger el testimonio. Hay que buscar de Dios. ¿Ah, hermanos? Pero lo que muchos están buscando en este tiempo, gloria al Señor, es como hacía el pueblo, que querían a Baal y querían a Dios. Y el profeta dice, el que mande fuego del cielo, ese es Dios. Y dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a clamar a Baal, ¡Baal, manda fuego! Y empezaron a cortarse a ellos mismos. Y el profeta Elías se burlaba de ellos y decía, ¡clamen más duro! Quizá Baal se fue por un paseo. Quizá Baal está durmiendo. ¡Clamen más duro! Y ellos seguían gritando, ¡Baal, manda fuego! Y no bajaba fuego del cielo. Y después, él dijo, ok, ahora me toca a mí. Y mandó a poner el sacrificio sobre el altar. Y después, él dijo, llenen, cubran el altar con agua. Y le tiraron agua encima al altar. De tal manera que el agua llegó hasta una zanja que había alrededor. Y todo el altar se sumergió en agua. Y después, dice la Biblia, que él clamó a Jehová. Y dijo, Señor Jehová, manda fuego. Y del cielo descendió fuego. Y consumió el sacrificio, el altar y el agua que había caído en la zanja también se lo consumió. Lo consumió completamente. Ah, no, y entonces cuando todo el pueblo vio que Jehová había mandado fuego del cielo, entonces dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, aleluya. Pero usted sabe que, mi amado hermano, en cierta ocasión Tomás, cuando se acercaron a Tomás y le dijeron al apóstol Tomás, Oh, el maestro ha resucitado entre los muertos. Él dijo, yo no lo creo. Yo lo voy a creer cuando yo lo vea y yo ponga mis dedos donde él fue herido. Y dice la Biblia que el maestro se apareció al frente de Tomás y le dijo, Tomás, mira, aquí yo estoy. Tócame. Mira a ver que yo soy el que está al frente tuyo. Y dice la Biblia que Tomás cayó al piso y empezó a llorar. Y él dijo al maestro, el maestro le dijo a él, has creído porque has visto. Bienaventurado a aquellos que no han visto, pero creen, pero creen. Yo no he visto al maestro, pero yo creo en él. Yo no he visto al maestro, pero yo sé que él sana. Yo no he visto al maestro, pero yo sé que él liberta. Yo no he visto al maestro, pero yo sé que él rompe cadenas. Yo no he visto al maestro, pero yo sé que la obra que él hace es verdadera, es real. Oh, aleluya, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ups, aleluya. Dale la mano al que está todavía, dígale, que no te dividan. Dígaselo con fuerza, que no te dividan. No, Señor, que no te dividan. Aleluya. Que no te dividan. Mi amado hermano, Dios no desea ver a su pueblo dividido. Él es de una pieza. La Biblia dice que nosotros somos todos partes de un solo cuerpo. El cuerpo no funciona bien si un pie va para un lado y el otro pie va a otro lado. ¿Por qué? Porque se va a quedar en el mismo lugar. ¿Ah? El pueblo tiene que trabajar en unidad hacia una meta, buscando llegar hasta el cielo. Mi alma alaba a Dios. Por esta razón, que la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice la Biblia que en él no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza. Por esta razón que la Biblia dice, sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. ¿Ah? Como el padre que tiene un hijo y usted constantemente le está diciendo que no, no, no, no. Pero el hijo sigue haciendo lo que usted le dijo que no puede hacer. ¿Ah? Entonces, ¿qué? Usted tiene que llegar a una decisión. ¿Usted le va a permitir que lo siga haciendo? ¿O usted va a respaldar la palabra que ya le dijo que no puede hacer? ¿Ah? Porque los muchachos son inteligentes, hermanos. Si usted le dice no, no, y lo hace, y usted no hace nada, para ellos el decirles que no es como decirles que sí. Ni les viene ni les va. ¿Por qué? Porque usted no es firme en sus palabras. En casa, cuando mami y papi decían no, créame que era no. Y cuando papi decía que sí, pues gloria a Dios, papi dijo que sí. ¿Ah? Raras las ocasiones que decía que sí, pero cuando lo decía, gloria a Dios, amén, papi dijo que sí. Pero cuando papi decía que no, pues entonces, it was no, era no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Dios es así, en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación, en Él no hay división. En Él no hay división. En Dios, aleluya, no hay división. Dios no está claudicando entre dos pensamientos. Él sabe quién Él es. Él conoce lo que es su voluntad. Y Él hace todo de acuerdo a como Él ha dicho que va a ser. ¿Ah? Y así debe ser la iglesia. Así debemos ser nosotros. Con un pensamiento fijo. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Dice, puesto los ojos en el trabajo. No, mientras usted esté trabajando, acuérdate que usted es de Cristo. Mientras esté manejando, usted es de Cristo. Mientras usted esté en la escuela, usted es de Cristo. Mientras estés entre tus amigos y tus amigos estén diciendo, oye, pero a esto, a aquello, a lo otro. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo. Yo le he dado mi vida al Señor. Y en mí no hay división. ¡Aleluya! Mi sí es sí, mi no es no. Aleluya. Dice la Biblia, habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una cosa está dividida contra sí mismo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa dividida no permanece. Un reino dividido no permanece. Yo quiero que usted sepa que toda la sociedad está siendo dividida en estos momentos. ¿Ah? La sociedad está siendo dividida. Los países están siendo divididos. Nuestras familias, el enemigo tiene como propósito dividirlos. ¿Ah? En la escuela, mi amado hermano, se pasan envenenando la mente de un montón de niños pequeños y después los mandan a sus casas. Y cuando los niños están en sus casas y sus padres les quieren enseñar, los niños dicen no, porque en la escuela me dijeron. ¿Ah, hermanos? Aleluya. Y hay una resistencia del diablo para las familias cristianas, para los padres que estamos tratando de criar hijos en el Señor, para las familias que aman a Dios, que están haciendo todo lo que está a su alcance de criar a sus hijos, de cuidar de sus familias. El diablo está buscando dividir, pero la Biblia dice una casa dividida entre sí no puede permanecer. Eso significa que a nosotros nos toca pelear por la unidad. Oh, mi alma alaba a Dios. Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé cuánto me están escuchando. A nosotros nos toca pelear por la unidad. La unidad de nuestra familia, la unidad de nuestro hogar, la unidad de nuestro matrimonio. Hermano, usted sabe cuántos hogares en estos tiempos están siendo destruidos. Que si se tomara la decisión de buscar del Señor, o si se tomara la decisión de sentarse y conversar un rato, demostrar amor y respeto, los problemas se pudieran solucionar. Hoy en día, mire, qué triste es que ya la gente no tenga tanta resistencia para pelear las cosas que son de verdadero valor. Ya no se quiere pelear por las cosas que son de valor. No se quiere pelear por la familia. Se cansa de pelear por los hijos. Se cansa de pelear por el esposo, por la esposa. Y yo entiendo, yo sé que hay luchas y dificultades que se enfrentan, que son duras. Pero la Biblia dice, mejor son dos que uno. Porque cuando uno cae, el otro levanta. Lo mismo con los hijos. Los padres discuten, se meten en discusiones al frente de los hijos, de cómo es que se deben criar a los muchachos. Mi hermano, yo doy gracias al Señor, que yo fui criado con unos padres sabios, no perfectos, pero sabios. Y cuando se trataba de criarnos a nosotros, ellos no peleaban al frente nuestro. Mami y papi, si había algo acerca de nosotros en lo cual había un desacuerdo, eso ellos lo hablaban a solas. A solas. Pero usted sabe, mi amado hermano, hoy en día se ven los muchachos pequeños, como dice el mexicano, los chamaquitos, pequeñitos. Dice, no, papi, que mire, el otro día yo fui a una tienda y había un muchacho, este niño tenía que tener, no podía tener más que 9 años, hermano, pequeño. Pero qué irrespetuoso era hacia su padre. Gritándole, llamando a su padre malas palabras al frente de todo el mundo. Y este hombre se le veía en la cara la molestia y la tristeza. Y en mi mente dije, de algún lugar el muchacho lo está aprendiendo. O lo aprende de él, o lo aprende de su madre. ¿Ah? Que yo me atreviera a faltarle el respeto a mi mamá. Ay, mi hermano. Ustedes han visto a la pastora, es pequeñita, hermano, pero cuando le da con... Ah, hermano, nosotros somos 11 muchachos, y en ocasiones papi se iba a predicar y se iba en gira evangelística. ¿Y cómo usted cree que ese pequeño gigante podía mantenernos en línea, mi amado hermano, y no le faltábamos el respeto a ella? Ah, porque cuando mami le daba con ponerse fuerte, se ponía fuerte. Mira, ustedes han visto a mi hermano Pablo, ¿verdad? Mi hermano Pablo, que hoy no está aquí, pero mi hermano Pablo es el más alto de todos nosotros. Y es grande, pero él siempre ha sido así, tiene unos hombros bien anchos. Yo me acuerdo cuando aquí se daba la escuela dominical los domingos, y un día papi se fue de gira evangelística, y en aquel entonces mami tenía un Dodge, una guagua Dodge, donde montaba toda la familia para venir a la iglesia. La escuela dominical se daba a las 10:30 de la mañana, eran las 10 de la mañana. Mami en el carro con todos nosotros, menos mi hermano Pablo, que él me perdone que estoy compartiendo esta historia, hermano. Ya yo dije el nombre, ahora no lo puedo retractar. Y yo me acuerdo, hermano, que mami estaba en el carro y estaba, pa, pa, pa. Y ella dice, espérame aquí. Se bajó del carro y entró. En 5 minutos, mami abre la puerta y sale. Y mi hermano Pablo sale, poniéndose los zapatos y la camisa. Cuando llegamos a la casa, cuando regresamos a la casa, la escoba estaba jota. Y mami toma la escoba y mira a Pablo y le dice... ¡Mira lo que me hiciste! Así fue el escobazo, pero el muchacho iba a la escuela dominical y no le iba a pasar por encima a mami. ¿Ah? ¿Por qué? Una persona de una sola pieza. Porque si lo hacía Pablo, pues entonces los demás lo íbamos a empezar a hacer y se perdía control del hogar. Y no se podía perder control del hogar, no se podía perder control de 11 muchachos. Si uno lo hacía, entonces todos los demás lo iban a hacer. Por lo tanto, lo que mami ordenaba para uno iba para todos nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ah? Hay que tener fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad y uno no puede dejarse dividir, hermano. Mire, la familia no se puede dejar dividir, el matrimonio no se puede dejar dividir, los hijos no se pueden dejar dividir. Cuando habían discusiones entre hermanos, gloria al Señor, y cuando éramos pequeños, papi decía, vengan aquí, pídase perdón el uno al otro, dése un beso, dése un abrazo, dígale I'm sorry. Y los dos enfonados mirándose el uno a los ojos, los unos a los ojos, I'm sorry. Dese otro beso, dese otro abrazo. Así se tratan los hermanos, se tratan con amor. Y ahora cuando nos vemos, todos los hermanos saben, ven aquí, hasta los hermanos nos besamos, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque así nos criaron. Con el amor del Señor, unidos. Eso no significa que seamos perfectos. Tampoco no significa que nosotros tengamos desacuerdo. Lo que significa es que por encima de todas las cosas no podemos dejar que el enemigo nos divida. ¿Cuánto me están entendiendo? Que el enemigo nos divida. Y es lo mismo con la iglesia. Es lo mismo con cada uno de nosotros que estamos aquí. Manténgase firme, buscando la presencia de Dios, llenándose de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Él, aleluya, no hay mudanza ni sombra de variación. Manténgase firme, que no te dividan. A su nombre, póngase de pie en esta tarde. Oh, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Oh, gloria sea tu nombre, Padre Santo, aleluya. Señor, gracias te doy por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Dios mío, yo no conozco en qué áreas el enemigo está atacando esta congregación. Y el enemigo está atacando a los hermanos. De qué manera el enemigo está atacando las familias. Yo lo que sé, Señor, es que tu palabra nos manda a que no nos dividamos, Señor. A que estemos unidos. A que busquemos, Señor, de tu presencia cada día más y más, Padre Santo. Y que el enemigo no logre lo que él desea hacer. Sino, Señor, que seas tú el que tomes cargo de nuestra vida, Señor. Dirigiendo nuestros pasos. Porque en ti no hay mudanza, ni sombra de variación. Porque una casa dividida entre sí no puede permanecer. Gracias te doy por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si aquí hay alguna vida que no le sirve al Señor. Alguna alma que ha escuchado este mensaje, diga: pastor, yo deseo aceptar a Cristo. Yo deseo rendirme al Señor. ¿Habrá alguien? ¿Alguien para Cristo? Oh, mi alma alaba al Señor. Dios te bendiga, hija. Amén. ¿Alguien que se una a esta vida? Que diga: yo también deseo aceptar a Cristo. Yo también tengo el deseo de rendirme al Señor. Alguien que se una a esta vida y diga: pastor, yo deseo aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien para el Señor? ¿Alguien más para el Señor? Aleluya. Tu corazón es el tamaño de Dios. Y solamente Dios lo puede llenar. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más para el Señor? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Habrá alguien que tome la decisión? Que diga: pastor, este es mi día, hoy yo me voy a rendir a Cristo. ¿Habrá alguien más? Alguien que se una a esta vida y diga: pastor, yo me rindo al Señor. ¿Alguien más? Aleluya. Yo le voy a pedir a Julisa que cierre sus ojitos y repite conmigo esta oración. Repite: Señor Jesús, ante tu presencia estoy, reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Te pido, Cristo, que me perdones. Perdóname. Límpiame. Oh, no te preocupes, tú puedes llorar, mija. No hay problema con eso. Límpiame. Santifícame. Hazme nueva criatura. realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie, repite, y que nada ni nadie me aparte de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo de Dios, extienda su mano hacia acá. Vamos a orar por esta vida. Zulisa, ven para el frente. Déjame orar por ti. Oh Dios mío. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta vida. Que hoy, con lágrimas en sus ojos, se rinde a los pies del Maestro. Oh Dios mío, yo te suplico que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario la limpie de sus pecados. Sangre de Cristo limpia, limpia, limpia. Limpia, Padre Santo. Haz la nueva criatura, Señor. Oh Dios mío, que ella pueda tener un impacto poderoso contigo. Que tú rompas las cadenas, quebrante los yugos, Señor. Oh Jehová del cielo, que este día marque historia en su historia, Jehová del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, hija. Gloria al Señor. Aleluya. Se lleva ya un tiempito viniendo aquí, orando nosotros, clamando, aleluya. Y gracias al Señor, el día de hoy ha aceptado al Señor. Da un aplauso fuerte al Señor. ¡Qué lindo es Dios! Si hay algún hermano, alguna hermana que desea la oración, el altar está abierto. Estoy dispuesto a orar por usted. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! Pase sin temor, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, qué lindo es Cristo. Qué lindo es el Señor. Que no te dividan. Que no te dividan. Hable con el Señor, hermano. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, gloria a Dios, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí.

Aleluya. Y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, cántaselo al Señor, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y que tu mirada un aplauso fuerte al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden tomar asiento unos momentos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Yo sé que está frío hoy, hermano. Estoy aquí al frente cocinándome. Estaba predicando, veía a los hermanos ahí, estaban cubiertos, sacando los sueros y poniéndose encima. Yo dije, Señor, vamos a apagar el aire por el bien de los hermanos. Pero ya ustedes me perdonan, hermanos, que lo prendí. Por unos momentos, hermanos, por favor, hasta que se me quite el calor este que tengo encima. Gloria al Señor. ¡A su nombre! ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? ¡Aleluya! En la presencia del Señor. Hermanos, este martes tenemos nuestro culto de oración. Dirige nuestra hermana Lisette Calán. La lectura bíblica, nuestra hermana Wanda Maldonado. Amén. Eso es el martes. El jueves dirige nuestra hermanita Sadie Varela. La lectura bíblica, nuestro hermano Josué Calán. Y el estudio estará en los labios de nuestra hermana Tania Reitor, esperando en el Señor que se sienta mejor pronto. El domingo tenemos nuestro culto evangelístico. Dirige nuestra hermana Emi Arce. La lectura bíblica, nuestra hermana Alba Gallego, y predica este su servidor. Le pedimos, hermano, por favor, que continúen orando por la familia Arce, la familia Padilla, amén. Nuestro hermano Harry, nuestra hermana Elsie, nuestro hermano Naldi, nuestra hermana Mita, Sheilita, mi sobrino Nisha, Kaylin, Isaiah, Esdras. Son muchos, ¿verdad? Nuestro hermano Chelo, nuestra hermana, nuestra hermanita Génesis, Alce, Padre Santo, que muchos son, Juliana. Ore por ellos todos, hermano, que en este fin de semana salieron por unos cuantos días, ¿verdad?, a pasar tiempo como una familia, y por esa razón no están aquí entre nosotros, pero sí, le pedimos por favor que les mantenga en sus oraciones. Amén. Bien, vamos a orar por los que cumplieron años. Amén. El domingo que viene predica este su servidor. Cumple años nuestra hermanita Eliana Ana Luisa. ¡Ah, gloria a Dios! Y en casita también tengo una que cumplió años, mi hija Kaylee. Kaylee. Come here. Daddy's going to pray for you. Dios te bendiga, Eliana. Kelly es la que es media seria en casa. Kelly. Vente. Ay, estaba durmiendo. ¿No estaba durmiendo? Esa tiene cara como que estaba durmiendo. Gloria al Señor. Ok. Vamos a orar por estas dos preciosuras que tenemos en nuestra congregación. Amén, hermano. Extienda su mano hacia acá. Padre Santo, Señor, gracias te damos por Eliana, que ha cumplido años, Señor, durante estos días. Te suplicamos que tú estés con ella. Guárdala, protégela, Señor. Líbrala de todo mal, Jehová del cielo. Yo te suplico que ella, Señor, pueda cumplir muchos años más de vida, Señor. Que tú pongas ángeles a su alrededor. Que tú rompa y destruya toda maquinación del maligno que hay en contra de ella, Señor. Oh, Dios mío, que ella, Padre Santo, pueda ser usada para tu gloria y para tu honra, Señor. cúbrela, Padre Santo. Asimismo, Señor, te presento a Kaylee, que también ha cumplido años durante estos días. Guárdala, Señor, y protégela. Líbrala, Señor, de todo mal, Padre Santo. Yo te suplico que tú estés con ella, Señor. Oh, Dios mío, que ella también pueda ser usada, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tú estés presente con ambas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Para los jóvenes, le recordamos que el campamento de jóvenes es el mes que viene. Aleluya. Jóvenes, no falten al campamento. Vayan al campamento. Vayan al campamento. Padres, por favor. Esto requiere un poquito más de esfuerzo suyo, ¿verdad?, para el campamento de los jóvenes, porque hay jóvenes que no pueden pagar por su propio campamento y necesitan que los padres cubran el pago. Hermano, ponga el pago. Vale la pena que su hijo vaya al campamento. ¿Oyó? Vale la pena que su hijo vaya al campamento. Que puedan ir hasta allá a escuchar palabra del Señor. Van a haber chaperones presentes. Entre ellos voy a estar yo. ¿Oyó? Y los hermanos de aquí saben que nosotros velamos como águila, hermano, velamos, ¿ok? Ahí va a estar mi persona, nuestra hermana Tania va a estar, otros chaperones más de hermanos de confianza aquí en la congregación que van a estar presentes entre tanto los varones como las hembras, asegurarnos de que todo esté en orden, hermano, y ellos van allá a escuchar palabra del Señor, a ser edificado espiritualmente, recibir palabra y regresar hasta aquí. Así que, por favor, coopere, hermano, para que su hijo pueda ir al campamento. Se necesita que entreguen el pago completo lo más pronto posible. Por ahora puede entregarlo a nuestra hermana Helen. ¡Amén! Bien, hermanos, no se prepare para irse todavía, que falta una parte. La ofrenda, exacto. Falta la ofrenda. Hermano, vamos a hacer una oración. Hermano, mire, perdónenme, que yo sé que el pastor hoy está. Escuche, por favor, lo que le tengo que decir. Hace varios días atrás el pastor conversó con mi persona. Me dejó saber que ha estado medio preocupado porque durante estos días las entradas de la iglesia han bajado mucho. Y es porque hay algunos hermanos que han dejado de diezmar, ¿ok? Hermano, aquí la iglesia tiene gastos. Nosotros tenemos gastos de luz, tenemos gastos de agua, tenemos gastos de internet. Aquí hay gastos que se acabó, hermano, ¿ok? Recuérdese, por favor, de su responsabilidad. Este compromiso que usted hace no es conmigo, es con el Señor. Amén, hermano. Es con el Señor. Yo no les voy a llamar a usted por el nombre del altar porque usted no diezmó. Allá usted con el Señor, hermano. Pero acuérdese que la Biblia dice, es la única parte en la cual el Señor dice, probadme en esto. ¿Ah? Dios a usted no le pide que le prueben nada, menos esto. Él dice, probadme en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Ah? Hasta que sobreabunde. Y lo que puedo decir de mi vida, mi amado hermano, es que el Señor nunca me ha fallado. Amén, hermano. Así que, por favor, no falte en esa responsabilidad, porque la iglesia tiene necesidad de la aportación de los hermanos. Amén. Bien, vamos a orar para colectar los diezmos de la ofrenda. Padre Santo, Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu presencia, tu amor, tu misericordia. Mira ahora que vamos a entregar los diezmos y la ofrenda. Yo te suplico, Señor, que tú bendigas al 100 por 1 a todo aquel que vaya a ofrendar para tu obra. Bendice, Señor, al que tiene y también al que no tiene. Si hay alguien, Señor, que está enfrentando alguna necesidad financiera, yo te suplico que supla, Señor, toda necesidad que ellos estén pasando, Padre Santo, y que no falte el alimento en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pasamos para ofrendar, mis amados. En esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Le recuerdo, mi amado, que si usted desea mandar su ofrenda a través del número de teléfono, lo puede hacer también al 973-315-6005. Gloria al Señor. Mana Consuelo, a mí me dicen que usted también cumplió años. ¡Ay, yo te había escondido! ¿Ah? ¿Karina también? ¡Ay, la hermana! Y también la hermana Lucy me dicen que cumplió años. ¡Ah, no! Las damas están tratando de escaparse de la oración. Fue la semana pasada. Ok, está bien. I'm so sorry. Está bien, no se preocupe. Vamos a orar por estas damas también, hermana Lucy, pase, no se preocupe. Vamos a hacer una oración por usted también. Vamos a orar por estas damas que también han cumplido años. Amén. Extienda su mano hacia acá. Dios la bendiga, hermanita. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia. Te presentamos estas damas, Señor, que durante estos días han cumplido años también, Señor. Te suplicamos que tu Padre Santo estés con ellas, Señor. Oh, Dios mío, que las bendigas, las guardes, las protejas, Padre Santo, y las libres, Señor, de todo mal. Destruye, Señor, todo plan del maligno que haya, Señor, en contra de ellas, Padre Santo. Oh, Dios mío, bendícele con muchos años más de vida, Señor, con fuerzas, Padre Santo, para que ellas, Señor, puedan continuar con sus labores distintivas, Padre Santo. Son muchos, Señor, los cargos, Padre Santo, que ellas tienen, Señor, y es mi oración, Señor, que tú estés con ellas, Padre Santo. Oh, Dios mío, que tú las libres de todo mal, Señor, que tu presencia nunca falte, Señor, que tu presencia siempre esté con ellas, Padre Santo. Llénales, Señor, de tu unción y de tu poder. Añádele años más de vida, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí, mis amados, vamos a orar. Vámonos de rodillas para despedirnos de este lugar. Nos vemos aquí con la ayuda del Señor el día martes. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos has concedido, Señor, de estar en tu casa. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Mira ahora que vamos a salir, no de tu presencia, sino de este lugar. Yo te suplico, Señor, que tú nos guardes y nos lleves con bien a nuestros respectivos hogares. Líbranos, Padre Santo, de desperfectos mecánicos en el camino. Pon ángeles a nuestro alrededor. Rompe, Señor, destruye toda maquinación del maligno que haya, Señor, en contra nuestra. Permite, Señor, que lleguemos a nuestros hogares con bien, y si la trompeta no ha sonado, Señor, que podamos estar aquí para nuestro culto de oración el martes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saúdalo uno a los otros en el amor del Señor.